No importan tus cargas, con Dios tendrás paz. ¿Te ha pasado que ves cómo los días transcurren y no encuentras salida a todas las dificultades de esta vida? Las cargas cada vez se vuelven más pesadas y no encuentras paz para tu vida. Sientes que no vale la pena seguir, pues ves cómo pasan los días y no hay mejoría o señales de que algo va a cambiar. Todo parece tan incierto, tan lejano, tan inseguro, que sientes que no tiene sentido continuar. Así pasa con muchas personas hoy en día. Las cargas que todos llevamos nos hacen pensar que no hay razones para seguir, que no hay promesas por las cuales luchar, y eso nos hace sentirnos solos. Y es que hemos olvidado, o tal vez no sabemos, esa gran promesa de nuestro Señor Jesús, que lo busquemos para que Él nos haga descansar. Esa maravillosa promesa la encontramos en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que ese sea el principal motivo para seguir avanzando en el camino, recordando que no estamos solos y que hay alguien con los brazos abiertos esperando que nos volvamos a Él. Si un día te sientes cansado, triste, agobiado, no importa cuál sea tu carga, ve y busca a nuestro Señor. Ahí en la calma de tu habitación, busca su rostro en oración, dejando todas tus cargas en sus manos, y Dios indudablemente te hará descansar, así como lo ha prometido. Tal vez pienses que las cargas que llevas son muy pesadas, que no crees que alguien pueda ayudarte. Pero déjame decirte que Dios tiene un gran poder, y cuando acudas a Él con fe, te darás cuenta de que tenemos como Padre a un Dios maravilloso que siempre ha estado esperando por ti para darte esa paz y tranquilidad que nadie más ha podido darte. Porque solo Dios tiene el poder de hacerlo, y solo Dios te ama tanto, tanto te ama. Porque eres especial para Él, porque te formó en el vientre y te bendijo desde hacía ya mucho tiempo atrás. Y algo más especial, hace más de 2000 años, Jesús vino a este mundo con un propósito muy claro: dar la vida por ti y por mí, para que tú y yo tengamos la oportunidad de alcanzar la salvación. ¿Te das cuenta cuánto amor tiene Dios para ti? Dios ha hecho maravillosas cosas solo por nosotros, y aparte de todo eso, nos ofrece descanso si de manera sincera nos acercamos a Él. Solo está en ti tener la voluntad y la fe de hacerlo. Todo lo demás ya está preparado. Dios está con los brazos abiertos esperando que llegues hasta Él, y solo entonces podrás saber todo lo que tiene guardado solo para ti. Si no tienes la fortaleza para poder confiar en Dios, pidámosle a Dios voluntad para poder entender y tener fe en la promesa que nos ha dejado. De otra manera, solo iremos a probar si en verdad es cierto, y tal vez así no funcionen las cosas. Dios desea que todo lo que hagamos por Él lo hagamos con fe y convencidos de que es lo mejor que podemos hacer. Solo así podrás ver la promesa de Dios reflejada en tu vida. Deseo de todo corazón que, sin importar cuáles sean tus cargas, en Dios, puedas encontrar ese reposo que tanto has anhelado. Yo, al igual que tú, tengo cargas en mi vida, y Dios no ha fallado en su promesa. Siempre está ahí, esperando por mí, para hacerme descansar. Y así mismo lo hará contigo. Tan solo ten fe, y tu vida ha de cambiar. Dios te bendiga y ayude con las cargas que hay en tu vida. De corazón, Voz Beluna.